What a wicked game to play, to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do. Musaca abierto. Los martes, el Museo en las Ondas. Bueno, hola a todos los oyentes de Radio Universitaria y hola a todos los pequeamigos. Yo me llamo Cristina, tengo a mi lado a mi compañera Julia, somos coordinadoras de actividades infantiles del DEAC, del Departamento de Educación del MUSAC, y hoy tenemos a unos invitados muy especiales aquí en la radio que bueno, nos vamos a presentar. Antes de nada, diles que somos Musa y Musi, porque ya desvelamos nuestro mayor secreto. Cierto es. Para todos los pequeamigos que nos están escuchando. Pues somos sí, Musa y Musi, aunque también nos llamamos Julia y Cris. Pero como yo creo que la mayoría de los oyentes de este programa hoy son un poco pequeños, son los pequeamigos del MUSAC, pues somos Musa y Musi. Bueno, pues eso, Musa y Musi os van a presentar a estos invitados especiales, que son Diego. Hola Diego, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Hola Clara. Hola. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bueno. Hola Sofía. Hola. Hola Iral. Hola Ana. Buenas. Y también está con nosotros Gloria. Hola, buenas tardes, pequeamigos. Bueno, parte de la gente que os hemos presentado son pequeamigos, ya veteranos, porque muchos de ellos llevan bastantes años ya con nosotros. Y también nos hemos presentado a Ana, que está con nosotros trabajando ahora en el programa, que está haciendo las prácticas de monitora de tiempo libre. Y la última que os presentamos era Gloria, que es la mamá de Clara y Sofía, y que tiene bastante relación con nosotras y con el programa. Pero bueno, queremos empezar comentándoos un poco, para todos aquellos que nos escucháis y que no sabéis muy bien en qué consiste el programa Pequeamigos, pues hablaros un poco de qué es lo que hacemos, ¿no? Y quién mejor que los Pequeamigos para que nos lo cuenten. Para que nos contéis un poco en qué consiste este programa, porque a lo mejor también hay niños que están escuchando este programa de radio y les gustaría ser Pequeamigos. Entonces yo creo que les podíamos animar a que se uniesen a este gran grupo de amigos del museo, ¿vale? Entonces yo creo que empiezo por aquí, por mi derecha, por Diego, que lleva muchos años con nosotros, que nos cuente un poco qué es eso del programa Pequeamigos. Bueno, pues los Pequeamigos somos un grupo de niños que vamos al MUSAC a hacer actividades y a divertirnos sobre todo y a aprender muchas cosas. ¿Y somos muchos, pocos? Somos ya más de 1.000. Más de 1.000, somos casi 1.200 ya. Casi. Va a participar en la actividad de arte correo que iniciamos estas Navidades con Óscar Bullo. Nos enseñó lo que era el arte correo y bueno, pues lo vamos a continuar con los niños y niñas del colegio de Gloria en Carrizo. Y bueno, no podemos contar mucho más porque tiene ahí una especie de pequeño secreto sin desvelar, pero que iniciamos así también la colaboración con la comunidad educativa. Entonces, a ver Gloria, cuéntanos lo que tú quieras. Bueno, pues un poquito al hilo de lo de arte correo. Quiero decir que voy a colaborar con el MUSAC porque me parece una actividad muy interesante. Simplemente es contestar a las cartas de los niños que han hecho el taller de arte correo en el MUSAC. Y me ha parecido que es una actividad que puede ayudar mucho a desarrollar la creatividad en los niños, donde cada uno puede aportar libremente lo que quiera. Me ha parecido interesante para la clase de plástica y bueno, pues he decidido meterme de lleno. Y luego, como madre de Pequeamigo, pues siempre he dicho que el MUSAC es un lujo, y es un lujo a pesar de que yo me gustaría vivir más cerca de él, no vivo muy muy cerca, pero bueno, me es asequible, y me parece un lujo en cuanto al tipo de actividades que brinda a todos los niños, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues primero por el trato que se les da allí, se les trata con muchísimo respeto, muchísimo cariño, se les inculcan valores como la tolerancia, cada uno puede expresar libremente lo que desee y puede argumentarlo de la mejor manera, siempre es respetado. no se margina a nadie, nunca lo he visto. Siempre se trata de subir la autoestima de los niños, valorar lo que ellos piensan, lo que ellos hacen, acercarles al arte, que lo valoren también, porque realmente es algo creativo y es algo valioso, sea quien sea la persona que lo ha hecho. Y eso me parece interesante, no solo como el conocimiento que les pueda aportar de las obras de arte que estén, sino como vivencia para ellos mismos y también como una educación en valores, ¿no? Y aparte de eso, el tipo de... puede parecer que estoy haciendo la pelota, pero es que realmente lo siento así. Me encantan las actividades también porque desarrollan mucho la creatividad de los niños. Cada uno eso aporta y saca de sí, se expresa, aparte que son muy variadas. Y para mí especialmente es importante que los niños las viven y las experimentan ellos, con sus manos, con sus ojos, con su cuerpo, que me parece un mundo lleno de sensaciones que los niños que son esponjas pueden impregnarse de ellas. Y me parece un lujo. Pues muchas gracias, ya pues podemos terminar este programa, sí, Cristina. Sí, ya estamos contentísimas. Porque... ¿Eh? Qué bien que invitáramos a Gloria. Sí. Bueno, para nosotras también es muy importante la relación con la familia, lo que pasa es que, dado el número que tenemos ya de peque amigos, cada vez nos cuesta más, pero seguimos dándole mucha importancia a hablar con los padres, que ellos también tengan voz y nos comuniquen sus sensaciones y también sus opiniones, ¿no? Bueno, también quería decir otra cosa, y es que a veces en el MUSAC pues nos ofertan un tipo de actividades que no es habitual encontrar en otro sitio, ¿no? Porque yo llevo muchos años trabajando y nunca había visto en ningún centro que ningún alumno se le plantease el gestionar la biblioteca, ¿no? Por ejemplo, escolar, es algo que hasta ahora allí y yo en ningún sitio más lo he visto, ¿no? También pues me parece que se les da un tipo de, por decirlo así, experiencias que favorecen pues su desarrollo cara al futuro, por ejemplo las nuevas tecnologías, el taller de Virtualízate, me parecen todo ideas como muy bien encaminadas y muy bien llevadas a la práctica. Y lo que nos gusta más es que sean tan autónomos. Yo estoy encantada de este grupo ya de peque amigos mayores que vienen por el museo, hacen y deshacen, y un poco nosotros les damos las herramientas, pero son ellos los que trabajan por su cuenta. Sí, es muy importante también la libertad, ¿no?, que se les da a la hora de hacerlo y que se ve que confiáis en ellos, ¿no? Entonces eso me parece buenísimo para la autoestima y para sentirse más sueltos, más autónomos y más capaces. Bueno, pues yo creo que es el momento de... Bueno, quiero dar las gracias, ¿vale? Sí. Al MUSAC. Ah, bueno. Pues por todas las actividades y por lo que yo particularmente, aunque sea a través de mis hijas, bueno, pues puedo sacarle partido, ¿no? Me parece un lujo, lo vuelvo a decir. Vamos, que Gloria le encantaría poder ser peque amiga y participar. Me encantaría, me encantaría. Me parece... Fabuloso. Bueno, pues muchas gracias, es muy amable y además siempre tenemos la colaboración de padres como Gloria, porque la verdad es que son padres muy implicados también en la educación de sus hijos. Pues bueno, vamos a pasar a poner una canción que ponemos habitualmente a los niños. Es muy especial para nosotros. Sí, que es de una artista que estuvo exponiendo en el museo, que se llama Claire Rojas, y el disco se llama Green Mountain. Green Mountain, Green Mountain, do you know that boy did? Green Mountain, Green Mountain, do you know that boy did? Stabbed my heart and killed my favorite person. Starborn, Red Devil, the bird-throated trust, sing him away. Thunder will stand still, I will survive. Thanks to all my mountain spies, I know this boy from the Divine Memory. I heard his today, inhale straight. Green Mountain, Green Mountain, turn around and show me your sweet face. For my soul you have to save, you have to save. Bueno, continuamos aquí en MUSAC Abierto, hoy con los peque amigos, y vamos a hablar un poco ahora, nos vamos a centrar en el presente, y vamos a hablar de la exposición que hay actualmente en el museo, que se llama Primer Proforma 2010. Para los que no lo sepan, son tres artistas, John Miquel Euba, Chomin Badiola y Sergio Prego, que están trabajando ahora mismo con 15 voluntarios en el museo. Están interviniendo sobre sus obras mediante 30 ejercicios, y que veremos lo que sale de ahí el día a partir del 20 de marzo, uh-huh. ¿no? Pero podemos escuchar a los pequeños, a ver qué sí, opinan sobre si ellos, el Proforma. Porque antes de empezar el programa, estuvimos preguntándoles a los pequeamigos que están aquí hoy a ver, bueno, pues si habían visto la exposición y qué opinaban de ella. Entonces creo que Iral, ¿sí? Sí, yo sí que la he visto, me parece increíble, era preciosa. Había muchas cosas, había como hinchables donde te metías y era como un tubo. Bueno, a mí me pareció increíblemente guay, ¿eh? Yo os la recomiendo, ¿eh? Muy bien, Iván. Creo que es muy divertida para los niños. Yo creo que Ana, que no se ha estrenado todavía. Ay, sí, Ana, es que yo tengo el ordenador delante y no te no veo. Nos vemos. Hola, Ana. Ana, que está haciendo las prácticas con nosotros. Así, rápidamente, porque vamos a escuchar a los pequeamigos, a los más pequeñitos, hablando de Proforma. Luego ya abundamos más sobre esta exposición. Pero a ti, ¿qué sensación te ha dado esta exposición? Hombre, yo lo tengo muy claro. Lo que más me gusta de la exposición es el hecho de que los artistas estén allí dentro y poder ir paseando y encontrártelos y decir, hombre, un artista, ¿sabes? Esta persona está haciendo esto que estoy viendo. No sé, me parece bastante innovador el hecho de que cada vez que vayas al MUSAC todo haya cambiado. O sea, yo he estado 2 semanas, creo, de prácticas y he entrado como 3 o 4 veces, y las 3 o 4 veces la exposición ha estado diferente. Me uh-huh. parece muy innovador y me gusta mucho la muy idea. Interesante. Pues podemos pasar a escuchar a los sí, niños. Sí, vamos a escuchar a los niños. A los más pequeños, a los de 5 a 7. Eso, su opinión sobre este primer Proforma 2010. Estamos en una sala del museo uh-huh. con todos los pequeamigos aquí alrededor nuestro. Y les hemos mandado a los pequeamigos una misión súper importante, y es que intenten encontrar o averiguar a ver qué diferencias hay entre esta exposición de Proforma, primer Proforma, y las anteriores exposiciones. Así que vamos a hablar con ellos a ver qué nos cuentan. Vamos a empezar con Marina. A ver, Marina, cuéntanos, ¿tú qué diferencia ves? Pues que esta exposición está como a medio hacer. Está como con las cosas que todavía no están acabadas, está como que hay cubos de fregonas para fregar el suelo, y lo único que así no me pega mucho es ese como ese túnel inflado, que no sé para qué. Porque el túnel parece que está terminado, ¿no? Sí, el túnel ya parece que está terminado. Es que hay cosas que parece que están terminadas, pero otras partes vemos que no, ¿no? Ya, y el túnel que había al lado, porque había uno hinchado, pero ¿qué pasaba con el que había al lado? Que todavía no estaba hinchado. A ver, César, vale, a ver, ¿quién cuéntanos? Es como si cambiara desde la última vez que vine. Claro, porque César, cuando vine, el túnel estaba hinchado. Aquí no estaba ni esa escayola con la madera, y había más tipo túneles pequeñitos. Sí, hinchados. Más hinchables pequeñitos, ¿no? Sí. O sea, que la conclusión a la que tú has llegado, César, es que de un día para otro el museo se va transformando, ¿no? Sí, va cambiando. Claro. ¿Y Paula? Que las cosas que están sin terminar lo han hecho aposta para que nos fijemos. Ah, o sea, que no está terminado aposta, ¿no? A propósito. Cuando vine aquí había unas hinchables blancos y ahora los han quitado y ya no están. ¿Y quién crees que los ha quitado? Los tres artistas. Vale, a ver, Leire. 15 voluntarios. Pues que esto no parece la obra terminada, sino el taller donde los tres artistas están trabajando. Entonces, claro. Leire, después de decir esto, ¿tú qué crees que quieren que entendamos o que veamos los espectadores cuando venimos aquí al museo? Porque los artistas esto lo estarán haciendo por algo. ¿Tú qué crees que quieren conseguir al mostrarnos cómo trabajan? Más que su obra finalizada, nos están mostrando cómo van cambiando, cómo va evolucionando lo que están haciendo. ¿Por qué crees que lo hacen? Pues para demostrarnos que cuesta trabajo hacer las obras. Podría ser, ¿no? Podría ser. Bueno, esto que hemos escuchado es un extracto, porque realmente opinaba muchas más cosas, muchos más niños, pero no hemos podido poneroslo todo, de su impresión al entrar en las salas y ver cómo está el museo estos días, ¿no? Estábamos hablando aquí mientras lo escuchábamos de cómo la verdad es que nos dejan impresionadas, ¿verdad, Musa? Sí, porque a la primera ellos ya empezaron a decir sin que nosotros les llevásemos mucho, ¿no? Porque sabéis que a veces los educadores y sobre todo Musa y Musi no queremos condicionar a los niños, no queremos decirles lo que tienen que pensar, pero a veces es realmente inevitable, ¿no? Es como que es muy tentador llevarles hacia tu terreno, ¿no? Pero entonces siempre procuramos entrar sin decirles nada, sin darles muchos datos. Este fue el primer día que entraron y claro, les hablamos de que había 3 artistas, de que había 15 voluntarios. Sí, pero bueno, las primeras opiniones que hemos escuchado no les habíamos dicho nada. No les dijimos nada más que eso, o sea, era bueno que ellos observasen y muchas veces Musi y yo nos quedamos sorprendidas porque nos dicen cosas que no esperábamos que dijesen tan rápido, ¿no? Siempre nos confirman una y otra vez que son muy listos, que los niños son muy listos y que ellos perciben muchísimos detalles que a veces a los mayores se nos olvidan. Ya veréis luego en la entrevista a John Miquel, los niños les preguntaban cosas que él mismo se quedaba sorprendido, ¿no? Se habían fijado en cada detalle. Sí, todavía está alucinado. Sí, cada vez que nos ve nos dice que lo de los niños fue una experiencia pero muy bueno, interesante. También estos niños, los pequeamigos, están muy acostumbrados a ver el arte contemporáneo y sí que es cierto que no hay nada que les parezca raro, extraño, que les sorprenda o que digan esto. Sí, sobre todo que se acercan al museo con naturalidad y claro, todo lo ven con una mirada pausada, ¿no? Tranquilos. Entonces, antes sacan muchas más cosas que los adultos, que ya tenemos muchos prejuicios. Sí, que estamos ahí buscando significado a todo. Exacto. Y antes hablábamos con los pequeños que están aquí en la radio y con Gloria y con Ana, hablábamos de qué es eso del proceso creativo, ¿no? De una exposición donde se muestra, como decía Ana, ¿no? Que le parecía muy interesante, que se muestra más el proceso de creación que no tanto la obra terminada. Entonces, a ver, Diego, que creo que todavía no ha entrado a Proforma, ¿no lo has visto, Diego? No. Lo han visto Clara, Sofía, Iral también, ¿no? Pero Diego, que no has entrado, ¿cómo te imaginas, no sé qué, una exposición donde lo que se muestra es el proceso de creación? ¿Te parece una buena idea? Que esté así todo como a medio hacer, como decían los niños. Sí, porque así puedes ir más días y ver cosas nuevas y no sabes, y no te puedes ni imaginar lo que va a pasar al día siguiente. Ni cuál va a ser el resultado de eso, ¿no? Sí. Sí, además es que cuando tú vas, a veces lo que te apetece, cuando ves una obra, lo que te gustaría saber es cómo lo hizo, cómo se le ocurrió, cómo experimentó, qué trabajo le llevó a hacer esa pieza o por qué terminó haciéndolo de esa manera, ¿no? A ti, Sofía, ¿qué te parece eso de que se muestre así todo como en proceso? ¿Te parece interesante? Sí, porque así cada día que vas puedes ver cosas nuevas y además pues ves qué es lo que han cambiado. ¿Cómo pudiste meter un caballo en el museo? ¿Cómo? Por esa puerta de ahí. Esa puerta sale al patio y del patio hay otra puerta que se une al jardín y por el jardín al parking. Entonces viene un camión, aparcó en el parking, el caballo bajó desde el camión, vino por la hierba, esperó ahí, cuando ya estaba todo preparado, entró por la puerta. ¿Pero destrozó algo porque los caballos...? No, estaba muy, muy educado. Era un caballo que se usaba para hacer... Arte y también exhibiciones de danza, porque el caballo sabía como caminar, como con la sin música. Sin tocar nada. No tocó nada. Ahora está él, está Marcos, que era segundo. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Pues ahora estamos trabajando con 15 niños y niñas, más mayores que vosotros, y estamos haciendo fotografías, vídeos, estamos rodando aquí. Llevamos ya 2 semanas. Claro, como películas. Claro. Estamos trabajando con ellos, enseñándoles las cosas que sabemos hacer. A ver, ahora va a ser Elena, que la tengo aquí cerca. ¿Cómo te inventas las obras de arte? Qué buena pregunta. ¿Cómo me invento las obras de arte? Pues poquito a poquito. Lo que haces es... muchas veces quieres ver una cosa, cuando dibujas, por ejemplo... A veces nos cuentan que cuando dibujamos decimos cosas, pero en realidad lo que hacemos cuando dibujamos es que queremos ver cosas. Entonces muchas veces todo comienza con un dibujito y en el que yo dibujo lo que quiero ver. Y si eso sigue queriendo ser otra cosa, pues voy trabajando sobre ese dibujo y vamos haciendo luego un vídeo o una escultura, dependiendo de, bueno, de lo que pida el dibujo. Hola, Lucas, a ver. ¿Por qué siempre cambian las cosas? Y yo en unas cajas de por ahí vi unas fotos como sí. Esa caja que está en un jardín así. Sí. Pues porque hemos querido que esta exposición sea diferente a las exposiciones que se hacen habitualmente. Y entonces cada cosa que estáis viendo se utiliza para hacer ejercicios con los niños. Y también porque antes había algo dibujado, sí. Yo ya no están unos cartones negros. Ah, sí, porque esos cartones se utilizaron ayer para oír una película que estuvimos grabando a la noche. Entonces cada vez que venís, cada sábado, vais viendo que las cosas han cambiado de sitio. Por ejemplo, esto estaba diferente porque cuando vino el caballo tuvimos que sacar toda esta pieza de aquí fuera para que el caballo no tocara con la pieza. Pusimos sillas para la gente y estuvieron todas las personas viendo aquí el... Con palomitas. No, sin palomitas. Y entonces, cuando ya hicimos el concierto con el caballo, volvimos a traer las cosas. Por eso cada fin de semana está todo cambiado. Thank you. Bueno, estábamos hablando aquí con los pequeamigos y con Gloria y con Ana, que nuestra forma de trabajar es muy integral porque siempre procuramos trabajar desde todas las formas de expresión para que cada niño encuentre su lugar y su manera de expresarse. Sí, la verdad es que a mí me recuerda mucho pues un poco a las teorías de Howard Gardner, que está muy de moda y que dice que hay inteligencias múltiples, ¿no? Que no se puede etiquetar a los niños, este vale o no vale, sino que cada uno pues tiene quizá más desarrollada alguna de esas inteligencias y que sirve mejor para unas cosas que para otras, pero desde luego hay que impulsarle en todos los sentidos y de forma integral, y es algo que también me parece que se hace en el MUSAC y que se colabora muchísimo a la hora de enseñarles a los niños a aprender ellos, a aprender y enseñarles también a que aprendan a pensar, ¿no? Y a buscar soluciones por sí mismos, que me parece que es muy importante también para la vida, ¿vale? Y todo eso contribuye, por supuesto, a una formación integral de ellos. Sí, porque muchas veces los padres al principio nos preguntan, bueno, pero ¿hoy qué ha pintado mi niño? Y nosotros decíamos, no, es que aquí no la mayoría de las veces no terminamos lo que iniciamos, simplemente estamos un poco haciendo como en proforma, ¿no? Lo que nos interesa es el proceso y que ellos descubran maneras de expresarse y que disfruten haciendo cosas y expresándose, pero sin esperar una obra terminada. No nos interesa tanto el resultado como el camino hacia ese el proceso, ¿no? Sí, el proceso. Sí, porque es muy experimental, como decía antes, y muy vivenciado, ¿no? Es algo que ellos lo viven directamente, sea danza, sea buscar un detalle en un cuadro, se trabaja también mucho eso, la percepción a través de los sentidos, pero de todos los sentidos, y expresarlo también, ¿no? Como es el caso de la pieza de Sergio Prego, que Iral nos contaba antes que a ella le había gustado mucho meterse en ese tubo. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia, con quién entraste, pues, y qué sentiste. Yo iba con unas amigas y a mí me gustó mucho, la verdad, la sensación, porque primero te metes y es como que no puedes entrar, pero luego ya cuando entras, pues te llevas una sorpresa. ¿Y tú qué sensación tenías ahí dentro? Porque vamos a escuchar ahora a los pequeamigos contando qué sienten ahí al entrar en el tubo de Sergio Prego, cómo se sentían y dónde se imaginaban que estaban. ¿Tú qué te imaginaste que era aquel lugar? ¿Qué te pareció? ¿Qué pues podría yo, ser? Cuando entré me llevé una gran sorpresa. Yo me imaginaba como que estaba, no sé, como era, bueno, yo me imaginaba que estaba en la luna flotando. Y algunas, no sé si Sofía y Clara han entrado en el tubo este de Sergio Prego, no entrasteis, pues os lo aconsejamos. Ana, ¿tú qué sensación tuviste al entrar? No sé si has entrado. Sí que he entrado con los pequeamigos además. No sé, es una sensación muy rara porque la verdad es que no te lo esperas. Tú la ves por fuera y te puedes imaginar cómo es por dentro, claro. pero cuando entras dentro es como, no parece que estés en el mismo sitio, ya, parece sí, como que has espacial. Pasado de un lado a otro totalmente diferente. Es como a la vez estar en el vacío, pero estar en todos los sitios, no sé. Y raro. La sensación de los niños cuando entran, ¿no? Que entran y es una siempre sensación de alegría. Se volvieron locos, sí, se volvieron encanta. Locos. Sí. Pero bueno, eso es un poco la idea que tiene, yo creo, Sergio Prego, ¿no? De hecho, cuando vamos por ahí andando por el museo y nos lo encontramos a Sergio por allí trabajando y le decimos, hemos entrado en el tubo, en el hinchable, y va, una alegría, nos lo hemos pasado genial, o hemos sentido, yo qué sé, una emoción. Y se le ve que se le pone una sonrisa en la cara, ¿no? Porque es como, muy bien, eso es lo que... Eso también es lo quiero, bueno, ¿no? Del proforma, ¿no? Que tenemos la posibilidad de contrastar con los artistas cada cosa las cosas que nos están pasando durante las visitas con los niños, ¿no? O a nosotras con los escolares. Y a ellos yo creo que también les interesa, sobre todo, especialmente la opinión de los niños, que en la mayoría de los casos está menos contaminada y manipulada, ¿no? Sí, de hecho yo creo que es un buen momento para agradecer de verdad a John Miquel Euba en esta ocasión, porque... Bueno, yo me quedé impresionada con él y él sí, con los niños, ¿no? Es que además en otra ocasión también, que no es lo, porque de alguna manera esta entrevista que habéis escuchado estaba pactada, pero ya en otro Diverviaje también nos lo encontramos por allí y él se ofreció a hablar con los niños, cosa que no os creáis que es tan habitual, ¿no? De hecho, yo sé que he hablado con los voluntarios que trabajan con él y con más gente que trabaja con nosotros de bueno, lo encantado que estaba de la entrevista y lo bien que se lo había pasado. Tan interesantes que le habían hecho los pequeños. Y bueno, ya de paso, agradecer también a Nicolás París, a Fernando Sánchez Castillo, a Ángel Marcos, que son diferentes artistas que han expuesto en el museo y que han tenido la amabilidad, como John Miquel, de acercarse a los niños y someterse a sus preguntas, que a veces no son fáciles, ¿no? No. Y que a veces producen... Porque los niños son muy directos, son muy sinceros, ¿no? Y son a veces te dejan como... Entonces, ¿cómo contesto esto? A veces asusta un poco. Sí. Bueno, y si escuchamos a los niños contando sus sensaciones... Vale. En el tubo de Sergio Prego, No sé si podremos escuchar la grabación sonora de los niños en el tubo de Sergio Prego. Bueno, recordamos primero que lo que habíamos hablado era que dentro del túnel de Sergio Prego, los pequeamigos hemos jugado a imaginarnos dónde estábamos y cómo nos sentíamos, ¿vale? A ver qué historia surge. Pues yo me imaginaba que estaba en el espacio en una nave porque el tubo se estaba moviendo. Muy bien. Yo me imaginaba que estaba en un tren porque los trenes son tan largos que parece como... Tenía muchos vagones, ¿no? Eso, sí, como muy largo. Si fueran muchos vagones. Pues yo me imaginaba que estaba dentro de la boca de una langosta y yo era... un pececito muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. ¡Qué chulo! No se me acuerda. Yo me imaginaba que estaba dentro de un avión sin sillas. ¿En un avión sin sillas? Claro, porque... Yo me imaginaba que estaba en una cueva y yo me sentía como una exploradora. ¡Qué chulo! Es que a Leire le gusta mucho explorar. Yo como comieron que el dragón me comió a mí. Ah, o sea que estabas dentro de la barriga del dragón. Sí. ¿Eh, Juan? ¿Sí? ¿Y se estaba bien allí? No. No. Yo me imaginaba que estaba metida en el tubo del aire del ventilador. Muy bueno, sí, porque hacía aire. Yo me imaginaba que estaba dentro de la barriga de un gusano gigante. De un gusano, muy bien. Yo me imaginaba que estaba en un hotel que había muchísimas puertas. Anda. Que era ¿Y Eva? Y Eva, bueno, es que a Eva se le han ocurrido tantas cosas que no sabe cuál. Hola, me llamo César y me he imaginado que estaba en los pasadizos secretos de una pirámide egipcia. ¡Madre! Yo me imaginaba que estaba en los túneles de un hormiguero y que yo era una hormiguita. Yo me imaginaba que era un pez muy pequeño y que estaba en la boca de un delfín. ¿De un delfín? Ya me imaginaba que estaba en el túnel del agua. Ah, como en una tubería. Muy bien. Yo me imaginaba que de mayor me voy a comprar un perro. ¿Y por qué te vas a comprar un perro? Porque ¿Eso se te ha ocurrido cuando estábamos dentro del hinchable? ¿Sí? Sí. ¿Has pensado en perros? Es curioso, ¿eh? Oye, mira. Hola, soy Marina y me imaginé que estaba en las nubes durmiendo y me sentí como si estuviese volando como los pájaros. O sea, que muy bien, ¿no? ¿Te sentiste? Que me imaginaba que estaba en unos tubos y me había perdido porque había unos cruces en unos tubos y bastante bueno. Ah, o sea que... Vale. Hola, soy Beatriz. Yo me imaginé que estaba en el tejado de mi casa en mi trastero. Y que pensaba que un gigante estaba aplastando la ciudad. ¡Oh, madre, qué imaginación! High on a hill was a lonely goat herd, lay, hood, lay, hood, lay, hoo. Loud was the voice of the lonely goat herd, lay, hood, lay, hood, loo. Folks in a town that was quite remote herd, lay, hood, lay, hood, lay, hoo. Lusty and clear from the goat herd's throat herd, lay, hood, lay, hood, loo. Prince on the bridge of a castle moat heard lay, hood, lay, hood, lay, hoo. Men on a road with a load to tote heard lay, hood, lay, hood, hoo. Men in the midst of a troubled doubt heard lay, hood, lay, hood, lay, hoo. Men drinking beer with a foam afloat heard lay, hood, lay, hood, hoo. In a pale pink coat, heard lay, hood, lay, hood, lay, hoo. She yodeled back to the lonely goat, heard lay, hood, lay, hood, loo. Soon her mama, with with a gleaming goat herd, lay, hoda, lay, hoda, lay. Ooh, what a duet for a girl and goat herd, lay, hoda, lay, hoda, low. Lady o' lady o' lay, woo woo. She yodeled back to the lonely goat herd. Lady o' lady o' low. Soon her mama with a gleaming gloat herd. Lady o' lay, hmm hmm. What a duet for a girl and goat herd. Lay o' low. A happy old day, lady o' lady leo. Oh, lady lady ho. Soon the duet will become a trio. Lady o' low. O' lay. Bueno, la verdad es que qué imaginación tienen los pequeamigos, ¿eh? Yo no sé, Diego, si tú, que no has entrado todavía en el tubo de Sergio Prego, no tienes unas ganas terribles, ¿no? Sí. Oye, ¿cuál es la que más te ha gustado de todas las sensaciones y lo que imaginaban los pequeamigos ahí dentro del tubo? A mí me gustó la sensación de como que estabas en unas tuberías y ibas pasando, pero me hizo gracia la de que una niña dijo, pues yo me voy a comprar un perro. Ya, es verdad. Fue curioso. ¿Y a ti, Clara, cuál te gustó más? ¿O te pareció más imaginativa? A mí me gustó más la que dijo que parecía que estaba en un pasadizo de una pirámide egipcia, no sé por qué, me gustó eso. La verdad es que sí, estaba muy bien, ¿eh? Y por ahí, chicas, Sofía, Iral, ¿alguna cosa? También la de la pirámide egipcia. La de la pirámide, es verdad. Iral, ¿te acuerdas de alguna? Sí, de muchas, sí, no sé qué decir, la verdad, todas me parecieron geniales. Pues una, bueno, la verdad es que la pirámide fue la mejor, para mí la mejor. Pero también estaba bien el niño que dijo que estaba dentro de una cueva y iba explorándola. Sí, y había alguna relacionada con lo que tú habías dicho al principio, ¿no? De que te sentías ahí como en el espacio, no sé si dijiste sí. Eso. Sí que la referencia al espacio, esa sensación de vacío, de un espacio sin límites, no sé sí. Qué, muchos niños hablan del sí, de te lleva a las naves espaciales, espacio. Al espacio, al futuro, ¿no? Uh-huh. Es como... Todos modos eran positivas, casi todas. Sí, sí, todas eran alegres, sí. ¿Verdad? Porque sí que es verdad sí. Que... Y eso que al principio teníamos un poco de miedo de que algún niño le diese miedo o tuviese sensación de claustrofobia. Sí, no, y que el hecho además es que cuando tú entras, te cuesta entrar, ¿verdad, Iral? Mm. Cuesta y encima te sale un aire que te asusta y niños que luego se echan como para atrás, ¿no? Pero luego cuando entran y ven lo que es, ¿no? Pues realmente piensan en positivo siempre, ¿no? Bueno, pues nada, chicos, todos al tubo. Eso. A tener una sensación positiva. Sí, además yo creo que según entras te cambian, aunque la primera vez es muy diferente la sensación a cuando hemos entrado con diferentes grupos y cómo reaccionan los niños cada sí. Vez, ¿no? Que en general son bastante respetuosos, no entran y hacen el loco, ¿no? Sí que... Según entran, expresan a través de la voz sí. Mucha alegría, ¿no? Y gritan, sí. Pero yo creo que bueno, también porque no se lo esperan. Y también porque es un hinchable, ¿no? Y ellos relacionan los hinchables, esa es la realidad, con diversión, con las fiestas de los pueblos, alegría, tal, ¿no? Y entonces es a veces, bueno, pues lógicamente entran y se emocionan. Bueno, y esta semana pasada hemos tenido una experiencia también de lujo en el museo, que ha sido la residencia artística de Marisa Amor, que es una coreógrafa, educadora, bailarina, que ya ha colaborado con nosotros en el 2007, hizo un taller que se llamaba Danzad, Pequeamigos. Aquí no hay ningún pequeamigo que haya estado en ese taller, pero fue un taller muy divertido, donde nos expresamos a través del movimiento especialmente, ¿no? Y bueno, la verdad es que Musi y yo quedamos tan contentas de conocer a Marisa, de aprender tanto de ella, que bueno, pues este año Marisa ha hecho una residencia artística en el museo, trabajando sobre su obra de danza Paisajes, y le añadió a esta residencia artística una experiencia muy especial, y es que abrió un taller sobre movimiento y creatividad a niños pequeñitos. Es la primera vez que hacemos una actividad con infantil, con niños de 3 a 5 años. Por cierto, se coló Vera también, que algunos ya conocéis a Vera, que es una niña de 2 años, se coló ahí en el taller. Bueno, no es una niña, es tu niña, ¿no? Es mi niña, es una mini, mini peque amiga, pero que ya anda por el museo como Pedro si por su casa. Sí, totalmente. Y bueno, pues fue un taller muy divertido, muy especial. Y después de ese taller nosotros hicimos una entrevista a Marisa Amor porque queríamos que estuviese aquí también un poco con nosotros. Ella ya se ha marchado a Madrid. Todo terminó el sábado en una muestra que hicimos ante los padres, con los niños. Imaginaros ellas allí bailando, era una obra de danza. Los niños pequeñitos por allí, por medio. Pero bueno, los niños disfrutaron, fue una hora y realmente... tuvo que ser interesante para que niños tan pequeños aguantaran tanto. Yo no sé, Ana, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia en esta actividad de Marisa Amor, sobre todo en la muestra? ¿Qué sensación te dio? ¿Qué te pareció? A mí me encantó verla. Yo cuando terminó el espectáculo fui a decírselo que me había encantado porque transmiten mucho. Uh-huh. Con todos los movimientos te están transmitiendo algo y además bueno, había imágenes de fondo en el espectáculo y todas las imágenes, todos los colores... hacen un conjunto que te engancha, uh-huh. Hace que lo estés viendo y te quedes pegado seguir ahí viendo. Sí, sí. Claro, porque era un poco la mezcla entre audiovisual, movimiento, sonido, sí. Ahí estaban Hilo Gallego también, Paloma. Sí, de hecho no era solo una proyección, sino que ellas trabajaban sobre uh-huh. esa proyección, con la proyección, ¿no? Y con los niños por allí, niños, dejándoles sí, ¿no? expresarse, vamos, que nos estábamos un poco controlando, sobre todo Musi y yo, que sí, los más pequeñitos no entrasen en la zona en la que ellas bailaban, más que nada porque no la diesen una patada a algún niño sin querer, ¿no? Porque claro, estaban haciendo movimientos y podían tocar a algún niño, pero la verdad es que sí, estaban tan alucinados que estaba cada uno clavado en su sitio y no podían ni despegar sus ojos de ellas dos, ¿no? Y era una obra de danza de una hora. Yo creo que realmente han conseguido hacer algo muy específico para niños de infantil porque que aguanten una hora y que interactúen con ellas. Bueno, fue una chulada, fue una experiencia. Hemos grabado un vídeo, entonces ya lo colgaremos en el blog para que lo podáis ver todos. Sí, que lo ha grabado Chus Domínguez, que también uh-huh. ha participado en otros talleres en el museo, en el DEAC. Y bueno, mandarles mucha energía positiva, tanto a Paloma, como a Marisa, como a Nilo, porque van a estrenar dentro de poco en Madrid. Entonces, bueno, que tenga mucha suerte. Y vamos ahora a escuchar la entrevista que le hicimos a Marisa. Hola a todos, bueno, estamos aquí con Marisa Amor, Musi y Musa y vamos a hacer muchas preguntas porque como nos gusta tanto que venga el Musac y queremos conocerla un poco mejor, aunque algunos pequeamigos ya la conocen, pues vamos a hacerle unas preguntillas. A ver, Marisa, ponnos así un poco en situación, un poco a qué te dedicas, para los pequeamigos que no te conocen, cómo empezó así tu relación con el museo, con el Musac. Pues yo vine hace ¿cuánto? ¿3 años? En el 2007 hice un par de talleres con los pequeamigos, eran más mayores, 5 o 7 años o 7, 9 años. De 5 a 12. Pues. De 5 a 12, esto. Sí, hicimos dos grupos. Y entonces, bueno, pues esos talleres salieron muy bien, estábamos muy contentos, todos, todas. Y de ahí, pues ha salido esta propuesta del Musac, de pequeamigas, pequeamigos. Y de hacer una residencia con un infantil que estoy haciendo, que estamos en proceso de hacer, que se estrena en marzo en Madrid. Y paralelamente hacer un taller. Como el espectáculo, el trabajo, va dirigido a niños y niñas de 3 a 5 años, pues la idea era hacer el taller con esa franja de edad. Y entonces hemos pasado aquí toda la semana, trabajando por la mañana con el espectáculo y por la tarde jugando y bailando con los niños y las niñas. ¿Y trabajabas tú sola o tenías alguien que te ayudase o trabajase contigo en equipo? No sé. ¿En el taller? Y en la residencia. En la residencia estamos Nilo Gallego, Paloma Díaz y yo. Y luego en el taller pues ha habido colaboraciones porque era un grupo heterogéneo y entonces ha estado Rocío, ha estado Cris. Bueno, Cris que es Musi, ¿eh? Que es Musi, sí, perdón, y Rocío, que es la psicóloga de la Asociación de Autismo, Rocío vale. García, ¿no? Rocío García es que el apellido no lo sabía, Rocío García. Y hemos estado ahí en el taller todas estas personas, no sé qué contaros más. Bueno, que cómo ha ido el taller, ¿cómo el taller ha sido fenomenal, ha estado muy bien, ha sido poco tiempo, para otra vez tendremos que que hacerlo más largo. La idea era vincular el taller o que los niños y las niñas pudieran participar de la muestra que hacíamos hoy del trabajo, que hoy era el último día. Y bueno, pues han participado momentos así puntuales del trabajo. Y el taller pues es de danza creativa, que es el trabajo que hago yo, que llevo haciendo bastantes años, elaborando ese tipo de proyecto con los niños. Claro, y las niñas. No sé si hemos dicho al principio que tú eres bailarina, coreógrafa, cuéntanos así un poco las cosas que haces, trabajas un poco también en la educación. Sí. Bueno, pues llevo bastantes años en este mundillo de la danza y del espectáculo. Y muchos años trabajando con niños también. Pero estos últimos años, quizá, no sé, 5, 6, 7, pues mi camino ha ido más por la danza creativa, porque es mi forma, he visto que con los niños puedo acceder más a ellos, ellos a mí, y nos damos ahí como muchas cosas, más que con una forma más rígida de ballet o de danza clásica o contemporánea. Entonces es algo más participativo, más inclusivo, en el sentido de que los niños y las niñas aportan su propio movimiento personal. Y esto es como la característica más fundamental de este tipo de trabajo. Entonces la experiencia de este taller, tú de alguna manera acoplas esas, no sé, esos resultados, esas sensaciones que has vivido a tu pieza. Uno de los detonantes de hacer esta pieza fue todo el trabajo con los niños. O sea que... ¿Habías hecho anteriormente algún montaje? Había participado como co-creadora, pero la dirección no era mía. Entonces, bueno, este montaje ha surgido de toda esta experiencia con los críos. Y, de hecho, el tipo de trabajo es muy abierto, el tipo de movimientos son muy... abiertos, no están encasillados en la danza clásica, sino que bueno, es abierto, como un tipo de movimiento que los niños y las niñas les resulta cercano, no es como que se pone a bailar la bailarina y entonces bueno, son cosas que ellos pueden reproducir. De hecho, hoy al final de la representación pues ha habido niños y niñas que han estado pues haciendo cosas en la pared, cosas que hacíamos nosotras, porque pueden hacerlas, ¿no? Es un movimiento como abierto y ellos pueden verse como más identificados. En cuestión de ritmo, pues acoplado al ritmo de los niños, en cuestión de visual, acoplado a las formas de los niños y sonoramente también. Eso. Ya, porque además es que los niños, y sobre todo tan pequeños, pero yo creo que en general... A veces como que les resulta mucho más fácil expresarse a través del movimiento, incluso liberar muchas emociones o compartir sensaciones, que no a través de la palabra, que es a donde siempre les estamos conduciendo, ¿no? Sobre todo siendo así tan pequeñines, ¿no? Que les puede resultar mucho más fácil expresarse con todo su cuerpo, ¿no? Yo creo que los niños son fundamentalmente motrices. Lo que pasa que, como dices tú, a nivel de expresión verbal, ellos tienen otro proceso y los inducimos todo el rato a que expresen ahí. Como que priorizamos la verbalización y no pensamos pero en otras formas. Por una necesidad nuestra. Claro. Y no empatizamos con lo que son los niños, que es puro movimiento. Entonces, en ese sentido, sí que cuando escribí el proyecto yo ponía, pues es que a lo mejor soy un poco niña o es que mi trabajo es muy físico y hay una conexión muy grande con ellos, por eso creo que conecto muy bien con ellos a nivel personal, además que creo que bueno, que hay que empatizar, hay que ponerse como, no hay que hacerse el niño, pero sí que hay que conectar desde donde puedes conectar con el niño, no desde, no sé, y lo físico conecta muy bien. De hecho, pues en el taller nos ponemos a bailar y no hace falta decir muchas cosas, porque ellos entienden y reproducen y imitan y inventan y experimentan desde una propuesta muy pequeña y muy abierta. Claro, por eso esto que el grupo fuese tan heterogéneo, que hubiese edades tan diferentes, teniendo en cuenta que en esa franja de edad Bueno, un año es mucha diferencia, claro. Porque estamos hablando de niños de infantil. ¿Has notado, no sé, mucha diferencia entre unos y otros? ¿O era factible que hubiese niños tan pequeños, algunos que acaban de cumplir los 3, con niños ya de 5, ¿no? Que a lo mejor a nivel motriz están incluso pues más desarrollados, uh-huh, o más coordinados, ¿no? Cuando hago clases regulares, normalmente sí que procuro, para tener una evolución del, un poco del programa que yo me voy marcando, y pues sí que se ajusten un poco más a las edades. Pero también tengo otros grupos que son más heterogéneos en edad. Uno tengo de 4 a 12 años. Y claro, tú tienes que comerte el coco para plantear propuestas o ofrecer propuestas que les interesen a todos, y que todos, desde su físico, desde su manera, lo puedan hacer, ¿no? Y eso para mí es muy interesante, porque también surgen otras cosas de colaboración entre ellos, de ayuda, de entendimiento, de no compararse, porque de repente, pues si hay un niño de 12 años, yo no me comparo con él, porque es que no, está lejísimos. Yo no puedo hacer eso, pero porque no lo plantean. Y entonces eso es muy bueno también. Esos grupos heterogéneos son muy buenos porque no tienen con quién compararse. Y luego en este grupo especialmente, pues era un grupo muy heterogéneo, y yo creo que porque son muy pequeños se han aceptado y han convivido muy bien todos. No han vivido la diferencia como algo... Como la vivimos los adultos. Bueno, sí, pero ya niños de 7, 8 años pues sí que ven otro tipo de diferencias más marcadas, ¿no? Se dan cuenta de otras cosas, son más escrupulosos algunos, pero en este grupo, pues... En ese sentido era homogéneo, porque sí que se aceptaban, se veían y estaban ahí juntos compartiendo un espacio desde su entendimiento, cada uno lo que entendía y cómo gestionaba la propuesta y cómo le apetecía participar. Eso sí es importante, o sea, es como yo te invito a participar, pero puedes no participar. Y sí, está esa opción. Eso es algo que nosotras hemos... admirado de alguna manera desde que hiciste el primer taller aquí, ¿no? Cómo trabajabas con los niños, esa libertad que les dabas totalmente, y cómo ellos entraban en la, sí, en la situación, lugar, ¿no? Y su momento y su... Claro. Es que yo creo que, bueno... Igual que un niño en un momento dado se puede quedar dormido y otro a lo mejor está súper metido, otro... Sí, o que entran, salen, ¿no? Desconectan, vuelven a entrar en la situación, ¿no? Pero tú les das esa libertad en el espacio, sí, en el que... Y yo creo que lo necesitan, porque como está montada la educación, es muy directiva. Constantemente les estamos marcando los límites, sí, y estamos marcando en espacios. En todos los sentidos, los en límites. Todos, ¿no? Sí. Socialmente, personalmente tienes que aprender esto y tienes que... O sea, es como un machaque, yo creo, constante, súper... como sobresaturados de información, y el lunes voy a música y el martes tal, y como una presión de aprender y de saber. Ya todo como muy esquematizado, la vida de los niños. Y entonces, bueno, pues yo creo que el niño no funciona así. El niño no funciona así, necesita mucho más margen, más libertad, y poco a poco ir encontrando el camino de aprender. Pero desde su propio interés. Respetando sus estados, claro. Es que yo creo que además eso perdura. Lo que no perdura es algo que... Que es forzado. Si tú, claro, llegas al aprendizaje de una manera natural, es que lo tienes para toda la vida. Y con disfrute, ¿no? Que es que esto últimamente se está perdiendo, el disfrute de aprender, que es como que nacen todos los niños. O sea, todos los niños tienen, claro, una inquietud. Jugando constantemente. Por aprender parece cosas. Que... Claro, y todo, sí, es juego, todo es juego, sí, para ellos. Cualquier aprendizaje, desde comer, es hacer pis, todo. O sea, no es... Es motivador y es juego y experimentación. Y yo creo que eso es lo que no hay margen, no está planteado en general la educación, ni siquiera a veces la educación artística. Está muy, ajá, cerrada. Y entonces a mí eso pues no me interesa, no veo que sea el camino, no me parece que provoca mucha frustración. Y de un grupo de 10 niños o de 10 niñas... A lo mejor uno es bailarín del Bolsoy, pero los 9 restantes se quedan con un regusto en el cuerpo, de una expresión libre, de poder hacer y decir tranquilamente, respetando al otro, y creo que estamos muy machacando mucho a los críos. Muy bien, bueno, yo creo bueno, que sí, vamos acabando. Nosotras estamos, Musa y Musi, estamos encantadas de tener a Marisa siempre con nosotros. De tenerla otra vez. De aprender de Marisa. Esperamos que vuelvas, Marisa. Yo espero volver. Y los pequeamigos seguro, vamos, que están deseando volver a tener otro taller. De hecho, como en ese taller había poquitos pequeamigos, porque... Agenda MUSAC para esta semana. Continúa la exposición Primer Proforma 2010 con los tres artistas más los 15 voluntarios trabajando allí hasta el día 20 de marzo. El jueves 4 de marzo se va a acercar al museo, de hecho va a participar en el curso de introducción del arte del siglo XX. Tonia Requejo, profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, impartiendo una conferencia, La expansión de las fronteras del arte, mujeres artistas e intervenciones en la naturaleza. Ese mismo día vamos a poder disfrutar del documental del mes, que en esta ocasión es Cooking History de Peter Kereques, a las 8 y 10 en la sala de conferencias. Y el martes, bueno, hoy... A la vez que estamos en este programa, en la biblioteca está el taller de autoproducción audiovisual digital, que son los martes y jueves de 6:30 a 8, impartido por Tomás García e Ismael Abeleira. Y también en la biblioteca, los jueves de 11 a 12, está el proyecto ALFIM, que es Alfabetización Informacional Básica en Nuevas Tecnologías. Y bueno, y además tenemos los diberviajes este sábado. Hay un diberviaje por la mañana de 12 a 2 para niños de 5 a 7 años y por la tarde de 6 a 8 para todos los pequeamigos de 5 a 12. Y bueno, aunque la verdad es que están todas las plazas cubiertas, os animamos a haceros pequeamigos para que podáis venir a disfrutar de los diberviajes, que nos lo pasamos muy bien. Bueno, desde aquí nos despedimos. Gracias a todos los pequeamigos por escucharnos, que sabemos que estáis ahí, que sois unos niños muy especiales para nosotras. Un beso de Musa y de Musi. Un beso y muchas gracias a los invitados de hoy aquí tan especiales. Sí, la verdad es que lo hemos pasado muy bien. ¿Os queréis despedir de los oyentes de Radio Universitaria de MUSAC Abierto? A ver, empezamos por Diego. Bueno, yo ya me despido. Doy gracias al técnico de sonido Héctor González y os invito a pasar por el MUSAC. Yo, pues mira, yo creo que si a mí me ponen este programa de radio, estoy escuchándolo desde donde esté. Además, es un programa gratuito, lo del pequeamigos, yo voy directamente y me apunto, porque es que, vamos, eso es lo que aconsejo, no se puede más. O sea, que según escuchas este programa, tú ya te imaginas a todos los niños corriendo hacia el MUSAC a hacerse pequeamigo. Yo a todos los oyentes les diría que date un gustazo, visita el MUSAC, es un lujo al alcance de todo el mundo. Es verdad. Sofía. Pues yo digo que, por ejemplo, toda la información la podemos ver en la página web y además también lo que estamos diciendo ahora, todo lo vamos a linkar también a la página. Es verdad, que en el blog de Pequeamigos podéis volver a escuchar este programa de radio. Uh-huh. Es verdad, Sofía, muy bien. ¿Iral? Bueno, yo me lo he pasado genial aquí, estando hablando de vosotros, bueno, con vosotros, y espero que nos volvamos a ver otro día. Y os recomiendo ir al MUSAC y apuntaros, porque es una experiencia genial. O sea, que te ha encantado esto de la radio. Iral quiere hacer más programas. Sí, Iral además tiene voz de radio, ¿eh? Es verdad. A mí me gustaría proponer a los amigos colaboradores que hay aquí que cuenten esta experiencia de la tarde en la radio y que lo cuelguen en el blog. En el blog de colaboradores. Es que tenemos tantos blogs que la gente va a tener que sacar un cuaderno e ir apuntando. Bueno, hay que despedirse ya, Ana. Vale, pues yo no voy a ser menos. También voy a hacer una invitación y toda la gente que tenga que hacer algunas prácticas de algún curso de monitor y tal, o sea, no lo dudéis porque no va a haber nada igual. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos. Musa, Musi, Julia, nos vemos. Julia, Cristina. Nos vemos mañana. Muchos besos a los niños y a sus papás, a los pequeamigos, que son lo mejor que hay en León, con diferencia. Y nos vemos la próxima semana en MUSAC Abierto. Hasta luego. Gracias, un beso. Bist du schwach, bist du stark, bist du normal?